Buenos días, señores, bienvenidos a este episodio 304 de Nivel Escondido. Te queda hablar Smash 188 y hoy, en compañía de alguien que no tenía de octubre, el señor Gato Reo, creo que es, muchacho. Hueva, Smash, todo bien. Bueno, este es mi primer podcast del año, porque el 301 no cuenta porque ese es pregrabado. Pero ya, este año me tocó a mí comienzo más tarde. Usualmente eso era un honor reservado para Alex Nation. Mira, y hace una semana más o menos, fue el show ese de Jimmy Fallon de Puerto Rico, hermano, estuvo bien chévere. Yo lo vi y te dan ganas de visitar la puerta. sin vacilo, si la agencia de turismo de Puerto Rico coge ese programa y lo pone en un loop 24 horas, en un canal de Estados Unidos, lo que sea, en los aeropuertos, qué sé yo, pues, literal es un go to Puerto Rico. Pregunta que te hago, ¿fue un solo show o fue toda la semana? No, fue un solo show. Ah, ok, porque yo lo vi en YouTube y estaba todo segmentado. Yo no sabía si era una sección que habían hecho todos los días o si había sido... No, fue literalmente fue todo el show, fue basado en Puerto Rico, comenzaron, ¿verdad? Básicamente The Roots, que es la banda músicos, residente de ellos. Exacto, la banda residente de él. Porque le empiezan a preguntar, oye, ¿y qué tú sabes de Puerto Rico? Y él empieza a dar la historia desde el principio, de España, hasta cuando España nos soltó, Estados Unidos nos cogió, etcétera, por ahí por abajo, diciendo la historia de Puerto Rico como tal, en unos puntos. Y después como que, other than that, no se van nada, él literal dice la historia entera de Puerto Rico. Luego de eso, él como que, es que tenemos taquillas para ver Hamilton. Luego de eso, pues, van entonces, él hace como un segmento frente del Bellas Artes. Ahí entra y hace un play con Lin-Manuel Miranda y parte del cast, de como si vestidos de Hamilton. Yep, también lo vi. Pero luego de eso... Él dice, pues vámonos pa Viejo San Juan. Y ahí entonces él se va a Viejo San Juan y se encuentran a Bad Bunny. Ahí es que hacen el revuelo ese de el artista, Bad Bunny, la sombrilla. Al final termina con una batucada que quedó chévere. Luego pues es hablando Luis Manuel Miranda cuando están en el escritorio. Exacto, están en el escritorio, hablando de Puerto Rico, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Luego se hacen el segmento de Toro Verde. Del Zipline. Allí hacen el segmento de Toro Verde. Luego hacen el segmento del chef, José, no me acuerdo, creo que él es español. José Andrés. Exacto, José Andrés. Pues luego hacen ese segmento donde lo llevan a Piñones, a comer alcapurria, ¿verdad? Y bacalaíto, etcétera. Ahí entonces el chef habla de lo que hizo, ¿verdad? Con María, por el tiempo María, etcétera. Y entonces luego pues termina el show básicamente con José Feliciano y Ozuna diciendo un corito. haciendo eco. Yo se me había olvidado la canción. Yo me puse a ver esos videos durante el almuerzo esta semana. Y entonces ya con el video de José Andrés ya tenía el taco en la garganta. Y cuando iba para el de José Feliciano, tuve que parar. Y dije, no, si yo me pongo a ver esto aquí, estoy de seguro que me voy a echar a llorar aquí almorzando. coge un avión rápido a Puerto Rico. Sí, y entonces lo vi más tarde ya, cuando venía de camino para casa, y ya lo hubiera visto si Ozuna no me iba a dejar llorar. Ozuna se veía totalmente fuera de lugar ahí. ¿Para qué lo llevaron? Él es el que estaba asistiendo a José para que se pudiera sentar en donde iba. pero en overall me gustó mucho. En overall fue más bien, ¿verdad? Como que el resilience, lo que demostraron era el resilience de los puertorriqueños, de cómo salimos hacia adelante, de cómo Estados Unidos no nos ayudó bastante. También eso lo demostraron, lo hablaron, ¿verdad? En la entrevista entre Luis Manuel Miranda y José y el chef. Y Jimmy básicamente decía como que vayan a Puerto Rico, etcétera. Luego, antes de que saliera el show, a Jimmy Fallon salen ya grabando en vivo. Ya lo había grabado el show, pero el show no había salido. y él decía que lo más que le gustó era la gente de Puerto Rico, que todo el mundo quería invitarle un trago, todo el mundo quería que se fuera a festejar con ellos, que como que la gente lo que siempre estaba como que de festejo. Pero ya, estuvo muy bueno, ¿verdad? Que sí, por más que digan, ah, que por qué pusieron a Bad Bunny, por qué, qué sé yo, gente, Bad Bunny. El tipo está pegado. Exacto, el tipo está súper pegado a nivel Puerto Rico e internacionalmente, no solamente en Estados Unidos. Bad Bunny salió en la parada de Macy. Yo estaba viendo la parada de Macy con Aria. Y de momento, Bad Bunny. Y yo, oh my God. Exacto. No, y Bad Bunny salió un evento de estos grandísimos de música electrónica en Europa, con un DJ ahí súper famoso, que no me acuerdo ahora bien el nombre, pero sale él en tarima con el DJ ese. Ese es el evento ese que tú dices bien grandota que hacen de música electrónica en Europa. Sí. Ah, ok. ¿Cómo que se llama eso? Megafest. Superfest. Tomorrowland. Pero, o sea, gente, Bad Bunny está súper pegado. Díganlo, no le guste o no le guste la música de él, qué sé yo, Bad Bunny está mega pegado. Bueno, luego de dar ese review de el show de Jimmy Fallon, vamos entonces rápidamente a continuar con el podcast y vamos con las noticias. Pero antes, sabrá cuál videojuego pertenece la siguiente melodía. Vamos rápidamente con las noticias, Juan. Yeah, gente, comenzamos hablando de que tanto Facebook como Streamlabs llegaron a un acuerdo para colaborar, tienen un partnership ahí, y esto implica que ahora bajo Streamlabs, y específicamente si usted utiliza Streamlabs OBS, esta plataforma para hacer stream que integra lo que es OBS con todas las alertas y las cosas y las chulerías que tiene Streamlabs, sepa que ahora con este partnership van a surgir herramientas dedicadas para lo que es hacer streams de videojuegos en Facebook. Usted sabe que Facebook hace algún tiempo atrás, probablemente hace más de un año, comenzaron a permitir estos live streams con miras a competir con lo que es Twitch. Y entonces uno puede pues subir su contenido allá. Y ahora con Streamlabs, se supone que te dé esas herramientas que quizás te estaban haciendo falta. Por ejemplo, como notificaciones, chat, el autocomplete de la información del stream, por lo que leí. Si se te olvidó entrar los detalles del stream, él va a utilizar la información que entraste la vez anterior, o si hiciste como si fuera un calendario de lo que vas a streamear y la información, va y lee eso. O sea, no tienes que entrar al momento, si lo dejaste ya como que programada esa información, pues se autocompleta. Otras herramientas pues todavía están en desarrollo, como por ejemplo alertas para cuando le den like a tu página. Y digo página específicamente porque en Facebook uno no tiene como que canal. Todo corre a través de una página o como un fanpage. Y entonces cuando le dan like al fanpage, pues actualmente no hay ninguna alerta que salga en pantalla así como cuando en Twitch le dan like al canal. Pero anyway, si a usted le gusta hacer streams en Facebook, sepa que Streamlabs OBS pinta que va a ser la mejor herramienta para trabajar allá. Para el que esté interesado en Facebook, hay oportunidad de llegarle a otro tipo de público. El público que está, digamos, en Twitch es un público que va para contenido en vivo sobre videojuegos. Esa es la audiencia. Versus, digamos, la gente en Facebook, que es la gente que te sigue, que son tus amigos, que les gustan diferentes cosas, que quizás están bajando, viendo qué hay, se topan con él y se quedan viéndolo. Entonces, es un público diferente, todo depende de lo que usted quiera lograr. Pero nuevamente, si a usted le interesa entrarle a los streams en Facebook, Streamlabs OBS suena que se va a poner mejor para trabajar esa plataforma. Yo más bien el streaming de Facebook lo veo como que más bien como que, mira, estoy scrolleando, como mencionaste, estoy scrolleando, mira, este tipo está haciendo streaming, déjame ver qué hace. Estoy 5 minutos y me salgo, es como que... Sí, tú no ibas a eso. No iba a eso, exacto. Esa es la forma que lo veo, o sea, Pero es bueno que poco a poco, ¿verdad?, se vaya integrando todas las plataformas de internet. Uh-huh. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, es que ya hay fecha para el beta privado de Division 2. Esto va a estar disponible en febrero 7 y va a estar corriendo hasta febrero 10. Esto va a estar disponible en las diferentes plataformas, y los que tienen acceso a este beta son las personas que han preordenado el juego de Division, o pueden entrar a una página de internet, la página del juego como tal de Ubisoft, de Division 2, y registrarse para ver si te llega un código del private beta. Recuerden que este juego está para salir en marzo 15 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que ya estamos cerca, yo todo se veía lejos. ¿Tú estás apuntado ahí o...? No, yo sigo sin apuntarme en juegos para este año. Como sé que no voy a tener tantísimo tiempo, me niego a pagar full price por cualquier juego nuevo. Yo creo que este año, en el 2019, yo me dedicaré más quizás a comprar juegos del 2018. De hecho, ya rompí el drought, la sequía que tenía de videojuegos, porque tan reciente como ayer, ordené la versión para coleccionista de God of War, el nuevo God of War. Me topé con ella en $60 online y dije, espérate, por ese precio yo lo compro. No tengo planes de jugarlo inmediatamente, pero lo puedo acomodar ya cuando me llegue. Yo típicamente me he concentrado en estos meses en juegos de PlayStation 3 que tengo ahí, pero podría acomodarlo dentro de la agenda de juego, darle un poco de cariño, de hecho. Pero ya, sigo sin apuntarme. Yo sé que hay mucha gente interesada. Alex Nation piensa ir ahí de cabeza y estaba mencionando que piensa comprarlo para... Sí. Ya, yo pienso comprarlo también para PC. Yo, fíjate, este año, yo, o sea, como me he estado cambiando más a PC y qué sé yo, pues el juego que he querido, como Detroit Become Human, el Spider-Man, pues no me lo he comprado. Ah, rayos, no he comprado Spider-Man. No. Oh, wow, yo entiendo que Spider-Man te va a gustar mucho. Pero tú te pasaste los Batman, los Batman Arkhams. Yo a Alex le he dicho, no te compres Batman. Alex no va a terminar Batman, no te compres Spider-Man. Nunca lo va a terminar. De hecho, para probar mi punto, yo le pregunté, Alex, ¿tú te terminaste Batman Arkham City? No, ¿tú te terminaste Batman Arkham Asylum? No, pues no compres Spider-Man. Y me dice, pero es que se ve tan lindo. No lo compres, no lo compres, no lo vas a terminar. Por eso, como que los juegos que son exclusivos para PlayStation me ha aguantado. Bueno, y vamos ahora para la siguiente noticia. Gente, esta semana fue el eventazo de NetherRealm. Ya ellos habían informado que el jueves, ¿qué fecha era el jueves? 17 de enero, iba a ser el gran evento de Mortal Kombat, donde iban a dar detalles específicos. Vimos que en The Game Awards tiraron un teaser donde se veía Raiden peleando con Scorpion, so ya sabíamos que esos dos personajes van para allá, pero eso era lo único que sabíamos. Se veía un personaje nuevo que estaba al lado de un reloj de arena, que no teníamos ni idea de quién era, y se veía también que Shao Kahn iba a estar como bono por preordenar. Pues se dio este evento, hicieron un live stream en el canal de NetherRealm en Twitch, y entonces abrieron con un trailer del juego, se ve sumamente sangriento. Luego fueron un poco más de detalles en cuanto al gameplay. Entre los cambios más notables que vi en cuestión de combate es que ya los X-Ray, como los conocíamos antes, que era cuando pues la barra se llenaba y poder hacer el movimiento, ya eso desapareció. Hay un movimiento similar que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero vendría siendo como el X-Ray, pero no depende de que la barra se llene, sino que ahora está atado a cuando tu barra de vida esté en 30% o menos. Algo similar como en Tekken 7 con el Special S, el Super Attack S, pues ahora está ligado a la barra esa de vida. Entonces, hay dos barras nuevas que vienen a sustituir la barra del Special, y es una barra para especiales defensivos y especiales ofensivos. A lo que me refiero es, si usted está familiarizado con Mortal Kombat, los nuevos, o Injustice, sabe que usted puede hacer una magia, y si presiona un botón en particular, la modifica para hacer un golpe o un daño adicional. Pues eso viene para acá, va a haber una barra dedicada para ese tipo de ataques. Entonces, hay otra barra dedicada también para, digamos, hacer un counter, o zafarte de un combo, o hacer un roll, cosas defensivas que antes estaban atadas a la misma barra, no, ahora tienen una barra especializada para eso. En cuestión de gráficos, parece muchísimo al Mortal Kombat X. Presentaron varios personajes nuevos, ya confirmado, pues quedó Sonya Blade, que por cierto va a estar Ronda Rousey haciendo la voz de Sonya Blade. Esto era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que Ronda Rousey iba a estar de alguna manera ligada a Sonya Blade, y pues resultó ser que ella va a estar haciendo la voz, y ella habló allí de su experiencia, etcétera, con Mortal Kombat, de cuando niña, etcétera. También quedó confirmado, y regresando al roster de Mortal Kombat, Baraka, que había estado en Mortal Kombat 9, en sus últimas apariciones, porque Baraka es de Mortal Kombat 2. Ya mencioné Sonya Blade, Sub-Zero, Scorpion, regresa Raiden, y entonces hay, Scarlet, si recuerdan Scarlet, esta era la ninja roja, como decir la Kitana roja, era un personaje DLC para Mortal Kombat 9, es la que tiene sus ataques, sí, como que con mucha sangre, más sangre de la que tiene fuego. Entonces Scarlet regresa, va a estar en el roster regular. Y hay un personaje nuevo que estoy tratando aquí de ver si veo el nombre del personaje. Pero está atado a la nueva historia. Ahora mismo no lo veo. No me acuerdo el nombre. Mira, Geras se llama. Y es un personaje que es capaz de controlar el tiempo. Por lo que leí en algún lado, va a tener... Yo pensé que eso era Jax, que era algo así. Ya, como es moreno y todo. No, pero está atado a... Al timeline de esta historia. Y entonces, por lo que leí, él va a tener ataques que van a jugar con el tiempo del match. Ustedes saben que esos matches casi siempre tienen 99 segundos. Aparentemente, uno le va a poder restar o añadir tiempo al match con magia de este personaje. Entonces, este personaje está atado a la historia por medio de un personaje nuevo que todavía no sabemos si es jugable o no. Pero si recuerdan el teaser, cuando se veía el reloj de arena, se veía como una figura femenina al lado de ese reloj de arena, pues aprendimos que ese personaje se llama Crónica. De hecho, presentaron la primera escena, la escena con la que abre la historia del juego. Y entonces aprendimos que Crónica ha estado detrás, así entre las sombras, de todos los eventos sucedidos en Mortal Kombat. Pero sucedió algo inesperado, y fue... que Raiden, bueno, spoiler alert, gente, spoiler alert, si usted no ha jugado la historia de Mortal Kombat 10, voy a decir algo super spoilerific, so, le da para adelante un chupito. Pero resulta que en Mortal Kombat 10, Raiden mata a Shinnok al final, y eso es algo que se sale de lo que, del plan de Crónica, y entonces ahora ella decide intervenir, y se va a estar jugando con el tiempo, con el timeline y time traveling y todo esto, por lo que se da a entender. Por lo menos se ve que en la pantalla para escoger personajes van a haber 25 personajes que van a venir con el juego, y hay espacio para acomodar más. Yo estoy acá más o menos pensando que quizás puedan añadir 9 personajes de DLC. No me sorprendería que quizás sean 12. Y estoy simplemente jugando con la geometría de la plantilla donde se ven los personajes. Pero por lo pronto, hay 7 confirmados jugables. Ya hay 2 corriendo que son casi seguros de que van a salir. Que es Cabal, de Mortal Kombat 3. También sale en Mortal Kombat 9 y salió en otro Mortal Kombat, yo creo. Pero Cabal y Reptile. Lo que se vio muy bien. Sumamente sangriento, sumamente gory, al punto de que a veces era difícil de ver esos fatalities que presentaron. Algo que sí me gustó muchísimo es que tienen muchísimas opciones para personalizar los personajes, tanto como juegan como estéticamente. Hicieron algo así rapidito con Scorpion, donde le cambiaron las katanas, le cambiaron el spear, le cambiaron luego pues cómo se veía la apariencia de él en colores y todo esto. Entonces, se veía super cool. Eso es algo que a mí me encanta de Injustice 2, poder cambiar los personajes de colores y cambiar las diferentes piezas de armadura. Para mí es un GG. Nuevamente, no estoy apuntado Day One porque tendría que hacer tiempo para jugarlo. Suena que no va a ser tan sencillo de agarrar y dominar como ha sido en el pasado. Por lo menos estas nuevas entregas requieren que uno le dedique tiempo para realmente aprender lo básico y luego aprender a dominar algún personaje. Pero se ve super, super cool. Nice. ¿Tú llegaste a ver el evento? ¿Por lo menos viste el trailer o has visto algo? No he visto nada. No has visto nada. Por eso te lo dejé a ti. Vi un videito de diferentes, como que diferentes fatality, etcétera, pero como que lo paré ahí a mitad ni lo terminé. El de Baraka que presentaron en el evento, viene Baraka, o sea que él tiene los blades en la mano. Ajá. Viene y como que le arranca la piel encima del cráneo. Y luego le quita como que el hueso de la cara, o sea, el cráneo. Entonces queda expuesto el cerebro. Y viene así con el spear y lo atraviesa el cerebro. Entonces queda así como si fuera un kebab o un pincho. Y después se lo come. Le mete el diente al cerebro. Y yo, ¡no! ¡No! So, yeah, está mega, mega, mega, mega. Bueno. Pasando aquí entonces a la última noticia. Y tenemos aquí un juego que no se queda atrás en esto de pelea. Y este juego es The Power Rangers Battle for the Grid. Ya está anunciando los otros días. Entonces, si no sabes, esto salió hace 25 años. Fue que debutó la serie de Power Rangers para 1993. Este juego va a estar, de lo que se sabe es que va a estar saliendo Tommy. Lo primero, va a estar saliendo Jason es como que el personaje principal de que salió. Jason es el Red Ranger de los original Mighty Morphin Power Rangers, que será el líder de ellos. Yeah. Después va a mí anunciaron que está saliendo Tommy, que después llegó siendo como que el líder. Jason lo echaron de codo. Tommy era el Green Ranger, ¿verdad? Sí, Tommy el Green Ranger. Va a estar saliendo Lord Dracon, el alter ego evil de Tommy, y Gaia Moran. También va a estar saliendo The Yellow Ranger, pero de la serie de Super Mega Force TV. De lo que también se espera es que pusieron varios cuadritos, y hay 11 cuadritos que no se han revelados. Y también mencionaron Lord Dracon Evil 2 y Mighty Morphin Power Ranger Pink Ranger Character Skins. No se sabe si va a ser un skin o van a ser unos personajes como tal en la serie. Este juego va a tener un Season Pass, el que va a traer 3 personajes adicionales. Este juego está para salir en abril para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Pero se va a salir más adelante. El juego va a estar saliendo digital por un precio de $20 o $19.99. Y va a tener cross platform entre PC, Switch y Xbox One. Así que no hay cross platform para la gente de PS4. Claro, porque Sony se pone changuito. So yeah. Mano, no he visto el trailer de esto, tengo que verlo. Yo nunca fui fanático de los Power Rangers. Sí lo llegué a ver, por lo menos ese primer show llegué a verlo, pero ya no nunca fui fanático de ninguna de las entradas a la serie. Pero es cool que estén haciendo esto, reviviéndolo. Ya, y no está tan caro, así que vamos a ver cómo. Lo que vi se veía chévere. Hay que ver cómo es la ejecución. Ya. Yeah. Ya, tengo que ver el trailer, ¿sabes? Bueno, con esto terminamos las noticias para esta semana. Así que vamos rápidamente para la próxima sección. El dato kick de la semana. 23 de enero de 1985 estrena en televisión la serie animada Thundercats. Thundercat. Me encantaba Thundercat. Yo era muy pequeño, ¿verdad? Para esto. Pero sí me acuerdo haber visto tal vez reruns, fue como que pedacitos de o episodios, un episodio aquí, un episodio allá, pero nada que yo entendiera bien la premisa de Thundercats. Sí lo entiendo ya después de adulto, ¿verdad? Porque he leído, etcétera, pero ya pasé tiempo, eran unos gatos con poderes, básicamente. a mí me encantaba el show. Y entonces yo quería de nene, yo quería la espada de león, ¿no? Y no me la compraron en casa, pero papi con una tabla cogió y la dibujó y me la cortó así la madera. ¡Ah! Yo era feliz con la espada así. Era bastante incómoda en el mango porque no era redondo, sino que era terminaba siendo este cuadrado ahí con los filos. Pero no importa, a mí me encantaba mi espada. Llegué a tener figuras de acción de los Thundercats, llegué a tener unas cuantas. Mi leono se le cayó un brazo, y nunca se lo pude poner, y después el brazo se perdió, los accesorios se perdieron, pero la figura todavía tiene que estar en casa de mis papás. Tenía a Chitara, tenía a Felino o a Felina, una de los dos, pero esa figura no se movía, era más como un cake topper. Era una figura que ya estaba cast en esa posición y tú no la ajustabas. Tenía a Pantro. ¿Quién más tenía? Yo creo que era eso. Ah, tenía a Moonra. Lo tenía en la figura. El pelo de Moonra, la serpiente, se me perdió también. Eso era como que se detach y se me perdió. No sé dónde está. De niño a mí se me perdían todos los accesorios. Las figuras mías de acción terminaban jugando con las espaditas estas que le ponían a los tragos, o sorbetos, o cosas así, porque se me perdían todos los accesorios. Pero ya, me encantaba la serie de Thundercats. No la he vuelto a ver con el paso de los años. Sé que hubo un remake hace unos años atrás, yo creo que para Cartoon Network o algo así, pero ya no lo llegué a ver. Y tuvo también todo este escándalo el año pasado de cuando presentaron un nuevo proyecto que van a tener con Thundercats y están como que dibujados bien locos. Y la gente... como Steven Universe, básicamente. La gente pues encendió el Nerd Rage y estaban ahí peleando. Yo, como lo mencioné, yo no sé mucho. O sea, sé la historia que sea, pero no es como que lo haya visto y haya tenido como que... pues como que figuran de los Thundercats ni nada de eso. Yo sí era fanático de los Ninja Turtles, eso era lo mío. Bueno, con eso terminamos el dato geek de la semana, así que vamos a pasar para la próxima sección, que son las publicaciones. Esta semana no está saliendo casi nada. Esto está malo. En lo que son los videojuegos solamente hay una publicación, y es Resident Evil 2 Remake, que está saliendo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Esto sale en enero 25 en Blu-ray y DVD. Lo más relevante es que sale First Man. Esto sale en DVD, Blu-ray 4K. Y en el cine sale Serenity. No sé de qué trata. Te iba a preguntar si está relacionada a la serie, no creo, porque ya hubiéramos escuchado. Ya no está relacionada a la serie. Eso sí lo averigué. Pero es un drama y un thriller clasificada R. Básicamente lo que leí es como que algo de que se pierde un barco y ellos van detrás de ese barco, algo así. Y como que se vuelve una loquera y no es nada lo que parece. Y ya terminamos la publicación. Resident Evil 2, de hecho, es el pick para la semana. Mucha gente esperándolo. Mucha gente protestó que el demo eran solamente 30 minutos y aún así, tan pronto jugaron el demo, estaban listos para lanzarle los billetes a la computadora para que le diera el juego. Muchas reacciones positivas del mismo. Yo quiero ver eso. Bueno, entonces vamos a seguir con el podcast, pero antes, supieron que el videojuego pertenecía a la melodía. le pertenecía a Hearthstone. Esto es básicamente el tema principal. Gente, los que no sepan lo que es Hearthstone, es un juego como que de cartas, uh-huh, publicado por Blizzard, bastante famoso. Si tú buscas en Twitch, casi siempre está entre los primeros 5 de los que están viendo. Yeah, y es free to play. Sí, es free to play. Puedes tener un deck bastante bueno sin tener que pagar nada. Si eres fiel, puedes tener un deck bastante bueno. Yo llegué a jugar poquito de Hearthstone. Me gusta el concepto, pero con el tiempo que yo le puedo dedicar, no iba a tener tarjetas tan buenas, entonces iba a tener que recurrir a pagar, y es como que no, eso no es lo mismo. Yeah. Vamos entonces a pasar a la pregunta random. Dice, ¿quién ganaría una carrera entre Captain Falcon y en su Blue Falcon y un joven Anakin Skywalker en su Pod Racer? ¿Comienzas tú o comienzo yo? Dale tú. Esta semana no está ni difícil. Simplemente es Anakin Skywalker en su Pod Racer. Y voy a decir por qué y por qué estoy tan segura de la contestación. Primero, Captain Falcon y en su Blue Falcon, esto es de F-Zero. Mi nena le encanta F-Zero, ella le llama el juego de los cars, pero lo ponemos bastante. Y entonces cuando uno escoge los vehículos en pantalla, te salen los specs de los diferentes vehículos. Por el piso. You know, el Blue Falcon corre con casi 500 kilómetros por hora o algo así. Fine, casi 500, eso es un montón. Pero da la casualidad que también yo estaba viendo en Twitch a nuestro panita y colega Sawa Kenji, y él estaba jugando el juego de Pod Racing de Star Wars. Uh-huh. Y allá vi que esos Pod Racers corren cerca de 1000 kilómetros por hora. Los Pod Racers corren el doble de lo que corren. Ah, pues ya está contestado, sí, específicamente. Sí, aquí no hay debate. Simplemente los vehículos, los Pod Racers van mucho más rápido que cualquier vehículo en F-Zero. So, no hay debate. Me manda a cabrón. Pero ya, me dio gracia porque, mira, recientemente yo he estado expuesto a ambos. No, la pregunta no es directamente de juego, pero ambas, ¿cómo te lo llamaría eso? A ambos universos, vamos a llamarlo así. La gente ya está contestada, científicamente, no tiene que contestar en los comentarios. El post de la pregunta cuando sale con la contestación. Por cierto, Sawa Kenji, él estaba rejugando eso, porque él lo había jugado de niño y estaba comentando de que el juego que era de Nintendo 64, el que jugaba, para él fue bien importante porque lo ayudó en un momento muy difícil de su vida. Él pues era niño y pues habían situaciones en la casa y el juego sirvió como de refugio para él, y él le metió pero que increíblemente a ese juego cuando niño, y ahora lo retoma en una versión que salió en alta definición o una versión que salió que no te hace que te sangre los ojos. Y entonces lo estaba jugando y era hipnotizante lo bueno que era. Todavía le quedaba habilidad en el juego. Y se veía sumamente rápido. Y él lo podía manejar y todo eso. Por eso, es que estoy familiarizado de cerca con Pod Racing. Yeah. Bueno, entonces vamos a pasar para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana nos toca Bóveda Misteriosa. Y si la hago tipo Gio, que tengo dos oraciones, siguiente un objeto que aparece en película, es un objeto que estuvo en la época antigua. Y ya está. Tú, ahí, guess lo que tú quieras ahí. La boda misteriosa de hoy está sumamente fácil. Yo estaba tratando, yo creo que desde la primera oración, yo creo que la saco. Yo estaba tratando de hacer. Está demasiado fácil. Pero, esta es la que hay. So, vamos a comenzar. Primero, es un barco famoso. Ya se sabe. tengo uno en mente, pero... Ha salido principalmente en películas. En 5, para ser exacta. Se nos ha salido 5 películas. Ahora me estás poniendo de la... Este barco era principalmente un barco mercante llamado The Wicked Wench. Oh, wait, este no era lo que yo estaba pensando. Luego de cambiar de nombre ha tenido 2 capitanes. No es el Titanic. Sí, por eso. Yo estaba como que, wait, espérate. Este barco lo suelen describir como el barco que nadie lo puede alcanzar. Y la franquicia donde aparece este barco le pertenece a Disney. Sí, ya sé cuál es el barco, pero yo no... No, espérate. Estoy pensando en los títulos de las películas. ¡Ah, miércoles! Diablo, The Pirates of the Caribbean, de la película. ¿Black Pearl? Esa misma. No, ya, me diste mega montones de clave, pero ya, yo primero fui para Titanic, y cuando dijiste 5 películas, Titanic, si acaso 2 películas, pero maybe I... Y después era como que, diablo, te venga perdido. Pero está bien fácil. O sea, ¿verdad? Que yo no he visto todas las películas de Pirates of the Caribbean. Yo tampoco, pero... Ya, cuando me dijiste que uno de los títulos, espérate, déjame ver cuál de los títulos que recuerde que podría ser. ¿Cómo se llamaba? Wicked Wench. Wicked Wench, antes de ser... Cuando era un barco mercante, era Wicked Wench. Mm. O sea, según la historia, ¿verdad? Que tú estuve leyendo. La historia ligada a la película. Y entonces luego de esto... Y era lo tenía otro capitán. Luego de esto lo cogió Jack Sparrow y pudo hacer unas cosas con él. Se convierte en Black Pearl. Ahí lo coge Barbosa. Y después luego lo coge Jack Sparrow otra vez. Yo sé que Gio tuvo que haberla sacado bastante rápido. Porque a él le encanta la serie de Pirates of the Caribbean. Cool, estuvo cool, man. Estuvo mega fácil porque me pudiste haber dado menos clave y me iba a quedar perdido. Ya era como que yo dije, contra la última, que es la franquicia de Teresa Disney, eso es como que... Ya como que ahí en la manita, toma. Sí, si no la saco, gente, no hay futuro. Bueno, con eso terminamos, ¿verdad? La bóveda misteriosa para esta semana, así que vamos a pasar para qué es la que hay, Gato, que es la que hay. Pues, mano, he estado jugando Pokémon GO. Yo soy de los que va y viene con Pokémon GO. Lo juego por un tiempo, luego lo desinstalo y luego pues regreso a él. Esta última vez que regresé me di cuenta que con una actualización que le dieron en algún momento, ahora la aplicación se comunica con tu teléfono y te acumula distancia según tú caminas. Sin tener la aplicación. Ya no hay que tener la aplicación corriendo, sino que lee el pedómetro que tiene tu teléfono nativo. Entonces se comunican. Entonces, cuando tú abres la aplicación, él te dice, acumulaste tanta distancia vía Something Sync, que es lo que se comunica con. Entonces, eso me encanta porque yo camino bastante. Y entonces ahora puedo pues acumular distancia y hatch los eggs y acumular candy de los diferentes Pokémon sin tener que estar detrás de la aplicación todo el tiempo. Yo odiaba eso, pues yo casi nunca hatch X porque no iba a poner la aplicación y dejarla ahí corriendo para yo irme a caminar, es como que no. Pero gracias a eso, pues sí, he regresado. No es que lo lance todo el tiempo, pero por ejemplo en la mañana cuando me monto en el tren, lanzo la aplicación, hago pues lo que tenga que hacer, atrapar el Pokémon del día, hacer un Pokéstop, y entonces por la tarde de regreso pues hago lo mismo y acumulo cositas. Me gustó esa nueva implementación que hicieron. Aparte de eso, en el canal estuve jugando Quantum of Solace. Ya lo terminé, fue un juego que lo comencé con el principio de año, lo jugué 100% en stream, me encantó ese juego, yo lo había comprado en su tiempo, lo jugué una o dos veces y quedó en el olvido, De hecho, tenía el archivo que yo tenía en ese momento, pero comencé uno nuevo, comencé desde cero. ¡Wow! Me gustó un montón. El juego fue desarrollado por Treyarch, publicado por Activision. Era un Call of Duty, pero de James Bond. Algo que me sorprendió muchísimo es que los servidores de ese juego para jugar online todavía están funcionando. No hay nadie. Yo traté de conseguir un match y se quedó buscando players, pero están activos. Entonces, es como que ¡wow! Si puedo convencer a 15 personas más que se compren el juego, podemos jugarlo. Me gustó muchísimo. Como terminé bastante temprano ese día en el stream, cogí y lo recomencé en la dificultad más alta. Entonces me dio tiempo para terminar el primer capítulo, lo más difícil, pero era nada, estaba haciendo un relleno. Luego, jueves, me tocaba subir nuevamente al canal. Iba a subir con Ghostbusters The Video Game, que también es otro que lo tengo desde hace 800 años. Lo jugué una o dos veces y quedó en el olvido, pues ahora pienso terminarlo. Ese stream del jueves estuvo, pero qué horrible. Arranqué, el juego no se escuchaba, las voces del juego no se escuchaban. Pensaba que era el juego, saqué el juego, puse otro, pasaba lo mismo. Luego me di cuenta que era el splitter. Yo compré un splitter HDMI, ¿cómo tú dirías splitter? Un separador. Sí. Algo que es como una cajita que separa o divide la señal HDMI en dos. Entonces una de esas va a la capturadora y la otra va a la TV. En vez de ir directamente a la capturadora y de la capturadora al televisor, pues no, es como un truco para evitar la protección esta del PlayStation 3 y poder jugar en HD en la televisión, no en Standard Definition. Anyways, el problema era con eso, pero no podía como que arreglarlo al momento, y entonces luego la capturadora empezó a darle el viaje en ácido este que le da, que empieza a distorsionarse un montón. Desconecté los cables, volví a conectar, finalmente parecía que iba a funcionar, pero me quedé en un punto donde me habían dicho que hiciera una acción en el juego de Ghostbusters, y por estar pendiente a reparar las cosas, me perdí, no lo escuché, y después no sabía qué hacer. Estábamos parados frente a un sitio y los Ghostbusters estaban esperando por mí que yo hiciera algo en específico y no sabía, y es como que mira, no, con todo este problema que he tenido hoy, no estoy como para pa seguir jugando esto, déjame jugar algo brainless. Y entonces decidí saltar a Mortal Kombat Collection, que incluye Mortal Kombat 1, 2 y 3. Y entonces me puse a jugar Mortal Kombat 2, porque en estos días había encontrado un canal de Twitch de un puertorriqueño. Él se llama Sky Angel PR. Entonces él es speedrunner de Mortal Kombat 1, 2 y 3. Y estaba viendo un speedrun del de Mortal Kombat 2, y eso para mí me voló la mente. Fue como ¡wow! Y entonces vi cómo él lo hacía y dije, no se ve tan difícil, quiero probar a ver. Y entonces en ese stream cogí y me puse a probar esas técnicas que había visto de allá en su canal. Y entonces no tenía counter ni nada de eso, sino que por ejemplo Gio, que estaba en el canal, vino y estaba anotando la hora en la que había comenzado el run y cuando terminaba, y me decía más o menos cuánto fue el tiempo. Después yo jalé por mi teléfono y puse el cronómetro, y a la gente le gustó. Alguien, Angel, uno de los del canal, dice, mira, tienes que hacerlo otra vez, tienes que subir. Me lanzaron un reto de que si pasaba el juego en 10 minutos o menos me donaban para Extra Life. No lo pude hacer, pero volvemos con eso. De hecho, ya lo puse en agenda el martes. Voy a estar subiendo con Mortal Kombat 2, intento de speedrun. A ver, tengo ya el cronómetro seteado, lo van a ver ahí en pantalla según vaya progresando. Vamos a estar todo el stream tratando de completarlo en menos de 10 minutos. Mi mejor actuación fue como 11 minutos 50 segundos o algo así. Pero no es válida. Ahora que aprendí un poquito, que fui a la página de Speedrun y todo, leí con detenimiento cómo es que es aceptable. Requiere que yo lo ponga en la dificultad más alta, el Mortal Kombat. que eso yo no lo tenía así, yo lo tenía en la dificultad que viene normal, y entonces pues tenía que subirlo a super hard. Entonces, por eso pues el tiempo no va a contar. Si por ejemplo fuera a someter el tiempo para speedrun.com, no contaría por eso, porque no estaba en lo más difícil. El tiempo se cuenta desde tan pronto tú escoges personajes hasta que cuando das el último golpe. Cuando estás peleando con Shao Kahn y das el último golpe, ahí para el tiempo. Hoy durante el día estaba tratando de ver qué es lo que le pasaba al splitter, que el sonido, etcétera. No sé qué es lo que le pasaba, simplemente desconecté el splitter, desconecté todos los cables y volví a conectar. Y en esta ocasión pues se escucha Ghostbusters. Y aproveché y seteé pues lo del cronómetro. Y jugué una Mortal Kombat en lo más difícil. Y yeah, hay menos espacio para error cuando lo estás jugando en lo más difícil. Tienes que tener el timing muchísimo, muchísimo más refinado. Ya como yo lo estaba jugando en normal, el timing no era tan... O sea, no lo tenía el timing ya perfecto, pero me salía mejor que ahora que lo estoy jugando en lo más difícil. Aún así terminé el juego. Lo terminé como en 12 minutos y pico. Lo cual es una mejoría como de 3 minutos sobre mi marca anterior. Antes yo no hacía speedruns de Mortal Kombat 2, pero yo había hecho un stream hace algún tiempo atrás para el canal de Xtralifers 24/7, donde yo iba a pasar Mortal Kombat 1, 2 y 3 en menos de 2 horas. Y lo había completado y había pasado Mortal Kombat 2 como en 15 minutos y pico. Pues gracias a lo que aprendí nuevo, le bajé 3 minutos. Ahora el reto es bajarle 2 minutos más. Get good in it y bajarle por lo menos 2 minutos más para hacerlo en 10 minutos o menos. El récord mundial es como 6 minutos y algo. So, estoy lejísimo del récord mundial, pero you know, es un reto más bien personal. De hecho, el muchacho este puertorriqueño que hace el speedrun tiene el tercer mejor tiempo en el mundo, en Mortal Kombat 2. Está como a un minuto de distancia del récord mundial, pero está tercero ahí. So, y aparte de eso, nada, hermano. Nice, está bueno eso. Pues yo por mi parte, sé que escucharon, ¿verdad? La canción de Hearthstone. Así que yo he estado jugando Hearthstone. Nice. Llevo jugándolo ya un mes y pico. He gastado como $400 en el juego. ¿En serio? Sí. Comprando cartas, etcétera. Básicamente porque no tengo el tiempo. Sí, hay que ser esclavito del juego si uno no quiere pagar. Exacto. Y me está gustando, era un juego... Ya he probado varios juegos de cartas. Probé Elder Scrolls Legend, probé Artifact, gente, aléjese de Artifact. Artifact es como que todo lo más malo de los juegos. Artifact es como que si ya tú eres un super genio y te aburriste de los juegos de cartas, métete a Artifact. Porque, okay, el problema, diferencia entre Hearthstone, Elder Scrolls Legend y Artifact, es que en Hearthstone tú solamente te preocupas por un lane, ¿verdad? Que todo lo que tú pongas al frente lo puede atacar todo el mundo. Y el goal principal es terminarte la vida a ti. En Elder Scrolls Legend, tú tienes dos líneas. Y entonces, lo que haya en la línea derecha no puede atacar lo que hay en la línea izquierda. Aunque, o sea, y el gol principal al final es darle a la figura central, que es tu vida. En Artifacts tienes una línea nada más, pero estás peleando tres batallas diferentes a la vez. Entonces, como que tú tienes que estar pendiente a cuatro peleas diferentes y saber que a tres peleas diferentes y saber qué vas a hacer con las tres peleas diferentes para ganar. Entonces tú ganas o tumbando las tres líneas o tres juegos, o cuando tú le quitas la vida principal a uno, él vuelve otra vez y tiene como que una vida como que doble, y si tú le ganas a ese la vida doble, entonces ganaste. Era mega complejo. ajá, súper complicado. Yo como que, yo trato de explicar, ¿qué diablos es esto? En cambio Hearthstone es como que, sí, cuando tú te caes frente, ¡pla! Dígalo primero antes. A mí Hearthstone me recuerda también un poco. ¿Es Smite? ¿Es que se llama? No es Smite, estoy confundido. ¿Cómo se llama el juego de cartas dentro de The Witcher? Gwent. Pues algo así, es un juego de cartas que tú puedes pick up y en cuestión de 5 o 10 minutos ya sabes cómo jugar. Exacto. Pero no, sabes la mecánica. Sí, ¿no? Exacto, sabes la mecánica. No quiere decir que eres bueno en él, porque después tienes que pensar en qué cosas combinar, si para... haces un deck, saber cómo manejar ese deck. Sí, cómo balancearlo el deck y todo. Pero ya, por lo menos, sabes lo básico rápido. No que hay otros juegos de cartas que, you know, requieren más tiempo para aprender, porque, por ejemplo, la estructura de los turnos, las cartas y todas las cosas. So, ya, por ejemplo, Magic the Gathering, es un juego que en 5 minutos tú no aprendes exactamente cómo jugar, particularmente si estás jugando con tarjetas de verdad, porque, you know, está el orden de que si estás en la fase de ataque, estás en la otra fase. Y yo he jugado Magic con el paso de los años, esporádicamente, aquí y allá, y cada vez que lo retomo tengo que repasar todo, porque se me olvida, es como que mucho detalle, ¿sabes? No que Hearthstone, una refrescadita de un minuto ya volviste y recuperaste lo básico para atrás. Entonces, en esa línea, Mash, ¿no te ha interesado jugar Magic? Por ahí está el Magic Arena, creo. Pues lo bajé, no lo he jugado. Y entonces tengo un compañero de trabajo que siempre le ha gustado Magic, pero nunca como que la metía así para jugar. Y fuimos a Amazon y compramos como con unos starter decks de Magic. Sí, los decks. Hay uno que vienen, hay uno que vienen 5 decks, como con 5 dados, etcétera, como por 35 pesos. Eso fue el que compramos. Oh, nice. Y para aprender y te trae las reglas, etcétera. A mí me gustaba Magic, el problema era que yo estaba más pelado que el fondillo un mono. Entonces yo jugaba Magic con cartas de amistades, pero nunca tuve ni una tarjeta de Magic. También lo mismo con las tarjetas de Pokémon, yo nunca tuve tarjetas mías. Yo tuve la fortuna de que uno de mis housemates, en Mayagüez, le gustaba mucho. Y él tenía deck de Magic, tenía de Pokémon, no sé si tenía de Yu-Gi-Oh, pero ya, yo tenía hasta los, creo que se llamaban Heroclix, que era este juego que tú tenías unas figuritas como si, de Marvel en una basecita, y esa basecita tenía como que el número de vida, entonces había, era como un board game. Entonces, ellos tenían de todo eso. Yo lo poco que llegué a jugar fue así, fue prestado. Esta, la versión esta de Magic, del Magic Arena o como se llama, me interesa mucho. Ya, la cosa es tener tiempo. Ese es el reto grande. Pero lo bueno es que está ahí disponible. En algún punto me gustaría entrar. Ya, estoy ahí de vuelta. Ahora que tengo, puedo comprar cartas, etcétera. Yo de Pokémon tengo miles de cartas de Pokémon, montón de decks de Pokémon. Porque yo compraba hasta sin estar jugando. Sí, tú comprabas por coleccionar la sí, tarjeta. Y me gustaba, que sea eso. Tengo un chorro de decks ahí. ¿La llegaste a poner en álbumes? No, están ahí en las cajas de ellas. Ah, ok. Pero sí tengo un chorro de cartas de Pokémon ahí. Estoy ahí volviendo otra vez a. Me entusiasmé con Hearthstone. Como el muchacho del trabajo, pues, a ver si aprendo a jugar Magic. Yo nunca he jugado Magic, así que... Magic es chévere. Ya, requiere un poquito más de tiempo para aprender. Algo que a mí me encanta de Magic es que lo básico, una vez tú aprendes la estructura de los turnos y todo, lo básico es bastante sencillo. Pero el juego cambia muchísimo por las habilidades que tienen las tarjetas. Entonces, las tarjetas son realmente los protagonistas de cómo se desarrolla el juego. Es super cool. Yo espero que te guste. Ya. Y además de eso, comenzó el season 16 de Diablo 3. Así que estoy metiéndole, estoy haciendo un Necromancer. Nice. ¿Tú tenías uno o no? Necromancer sí, pero llegué como a level 20 nada más. Ah, ok. eso no lo terminé. So ya voy por la B50, llevo como 4 horas jugadas por ahí, so. Yo lo que quiero es básicamente completar el set de este season y ya. Okay. Y además de eso, pues, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, nada más. Así que no tenemos respuesta a la pregunta random, ni comentarios del podcast, así que vamos para el cierre. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, y martes, jueves, viernes, sábados a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, ambas. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Para conseguirla, entra a nivelescondido.com/mercancía. También los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Extra Lifer 24/7, Área 787, Galaxia Nintendo, GG's The Mouthful Podcast, Press Pause, Twitch OPR y A Cast to the Past. Yeah. ¿Con esto terminamos? Bye bye. Ua. Dame la Ahí está saliendo el catarro. 3, 2, 1.